Y acá era la tapira, mira, de que vivía la madre y mi esposo. Por ahí. La casa, la doña que hacía las chacras. Sí, que dijo que levantaba, que levantó la casa. Ahí, ¿y mira, le hicieron en el mismo sitio? Por eso que no me acuerdo, acá era una, yo creo que la que levantó era allí, después se hicieron acá. Eso me acuerdo, allí era un rancho grande que se tenía, yo creo que fue allí que levantó, y después se hicieron acá. Yo me acuerdo, yo era chica, pero me acuerdo. Cuando así la gente ayudaba a barrear, a hacer una casa. Ah, sí, eso se ayudaba, sí. Y casi siempre el dueño de casa siempre sabía hacer. Que conseguía a veces los eucaliptos, iba en el monte a buscar los palos para hacer la casa, y después ya con alambre, tapaba con chilca y era fácil barrear, quinchar, cortar la paja. Siempre sabía cortar y quinchar. Mi padre sabía cortar la paja, quinchar, hacer el rancho.